se puede creer que hay algo peor y que sigas vivo. Nadie quiere escuchar las palabras de aliento del mejor amigo. Nadie puede ayudar. Cuando se aparece.